Bueno, estamos en Ilque viendo lo que según los deportistas de ANFUR, la Asociación Nacional de Fútbol Rural, que organiza a los deportistas desde Lenca hasta Huelmo, nos dice que esta cancha aquí de Ilque, del Club Patagonia, es la mejor. Es una cancha que en realidad no tiene las condiciones mínimas y creo que en consecuencia es necesario revisar esta situación y plantearse muy en serio la creación de espacios para el desarrollo del deporte para el sector rural, en el cual existen decenas y decenas de clubes, centenares, tal vez miles de deportistas. En consecuencia, creo que esta es una materia que debe ser realizada seriamente, y es lo que vamos a hacer ahora: conversar con todos los dirigentes de los clubes de fútbol amateur, de fútbol rural, para que su opinión pase a ser parte de nuestro programa para la Municipalidad de Puerto Montt.